Compruébalo. Solo tienes que echarte a la mar de nuevo. Pero esta vez vive tu vida de acuerdo a las enseñanzas de Jesús. Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.